Buenos días, oyentes de Radio Brique. Comienza aquí Aire de Pasión en su etapa matinal. Yo soy Olegario García y voy dispuesto a llevarles a ustedes toda la información que va generando el mundo cofrade de Ubrique en esta Semana Santa que se acerca ya a pasos agigantados. En esta última semana de Cuaresma estaremos con todos ustedes todos los días desde las 11 de la mañana y también el lunes y martes santo para llevarles todo lo que acontezca en el mundo cofradiero, en el mundo de la Semana Santa, sobre las demás hermandades nazareno, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y toda la información que genera también los actos parroquiales que se van celebrando, además de los actos culturales que se puedan también celebrar por parte de cada y una de las distintas hermandades. Hemos comenzado esta mañana con la marcha Abrazado Triana y Triana abrazado a ese caballo de los sueños que cada madrugada sale a las 2 de la mañana aquí en Sevilla con su capitana Morena. Y también una poesía de Jesús Julián Reina Pardo, de su pregón del 50 aniversario de la Señora de la Estrella, la Señora del Jardín, la Señora de la Estrella de Ubrique, que tuvo lugar el 16 de octubre del año 2010. Y hablando de pregón y de día grande, este viernes pasado fue el día grande de la Hermandad del Nazareno, el día grande donde fue el último día de triduo en el que fue la toma de posesión de la Junta de Gobierno, la nueva Junta de Gobierno salida de las elecciones, el cabildo de elecciones celebrado el jueves anterior, y se hizo la toma de posesión y también la protestación de fe de todos los hermanos que quisieron pasar delante de los pies de nuestro Padre Jesús Nazareno y ante besar los santos evangelios, ante el director espiritual don Roberto Romero. Como ya digo, un día grande, el día grande de la Hermandad del Nazareno. Y el día después del día grande este del último día de triduo tuvo lugar el pregón del Nazareno, el pregón de Ubrique. Y yo solamente puedo decir que no tenemos nada que envidiar a nadie. No tenemos nada que envidiar a ningún pregón que se celebre en ningún sitio de España. Por supuesto que no. Podemos ir con la cabeza muy alta y el pregón que pudimos oír de don Francisco Collado Gago el pasado sábado en la ermita de Jesús dejó todo el mundo boquiabierto. Fue una maravilla de pregón lo que nos regaló este ubriqueño que, aunque vive fuera de Ubrique, se siente ubriqueño por los cuatro costados. Un pregón que se inició también con esa presentación del reverendo párroco don Juan Antonio Varo, cura párroco de la parroquia de San Roque, de donde él pertenece, a la que él pertenece, que hizo una presentación que algunos dijimos esto son dos pregones en uno. Qué maravilla de presentación, qué cosa más elegante, qué cosa más fina, y la gente deseando que no terminara ni uno ni otro pregón. Fue un pregón, como ya digo, extraordinario. Una sensibilidad que demostró ahí nuestro amigo Paco, increíble. No conocíamos esta faceta y nos dejó a todos boquiabiertos. Y las marchas que se interpretó por parte de la agrupación sería el momento, el lugar, la compañía, el ambiente que se generó. Y unas marchas de Semana Santa mejor interpretadas no creo que se puedan interpretar por parte de don Antonio Chacón. Desde aquí, muchísimas gracias, don Antonio, por ofrecernos este pedazo de concierto también, concierto de las tres marchas en las que participó esta banda con el pregonero y la saeta de Loli Martínez. No podemos decir nada. Ahí quedó la saeta y ahí quedó la maravilla de ese cante que dejó ante los pies de Jesús Nazareno con las velas, a la luz de las velas, solamente con ella y él. Es lo que se veía allí y su cante. Un cante que inundó la ermita de una oración por flamenco impresionante. Yo no puedo decir otra cosa que es impresionante. Lo que pudimos oír este sábado en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, donde estábamos todos los cofrades ubriqueños, estaba todo Ubrique presente, cofrades, hermanos, autoridades, músicos, toda la gente interesada en la Semana Santa, ermita a rebozar, un día maravilloso lo que pasamos este día. Y como ya digo, no tenemos nada que envidiar a nadie. El pregón de Semana Santa de Ubrique es un pregón con letras con mayúsculas, que nadie venga a enseñarnos nada, que nosotros cada vez ponemos listos más alto. Y ahora vamos a oír un extracto de ese pregón donde ustedes por sí mismos podrán comprobar qué se hizo este sábado en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno. Thank you. Pero tal como anticipaba, llegó la traición y el miedo en Getsemaní, y después su cautiverio. Con él, el despojo, los insultos, las bofetadas y los azotes. Con su corona de espinas, esas manos maniatadas y el cuerpo lleno de heridas, su tristeza infinita se descubre en su mirada perdida. Bajando de su oratorio y aun sabiendo que le espera, reparte misericordia, pidiendo al cielo clemencia para tanta sinrazón diaria y tanta injusticia humana. De tanto Pilato se impune que aun sabiendo su inocencia siempre se lava las manos, dejando al hermano indefenso ante tan cobarde infamia. Nazareno, sal a la calle, que todos los ubriqueños vean que por tu sangre no corre ni odio ni veneno. Que tu sudor y tus lamentos sean nuestro anhelo. Que el esfuerzo de tu cuerpo lo compartas con tus costaleros. Que en este pueblo blanco, el Jueves Santo de tanto sufrimiento, se me está haciendo eterno. Ubriqueño, no olvides estar junto al que está agobiado, que es Cristo quien sufre tu agonía, tu desprecio, tu pecado. Y cuando reces ante el sagrario, disfruta del paso santo de Jesús el Nazareno, que poco a poco y paso a paso inunda la madrugada con su caminar sereno. El lunes fue un anticipo, el jueves es todo un hecho. Cristo el lunes suda sangre, el jueves se da por entero. No quiere, pero acepta la cruz. 11 de la noche, ya Cristo no llora, ya Cristo no rehuye, ya Cristo acepta y gracias a la oración carga con el peso de tu incomprensión, de tu pasotismo, de tu falta de fe, de tu desapego. Y presenciamos una nueva cita, o mejor dicho, mejor que nunca podemos decir que presenciamos no un nuevo encuentro, sino el encuentro, el del Señor con su madre, que es nuestra paz, el del Señor con su pueblo. El encuentro, el último adiós, el momento en el que podemos estar con aquel a quien queremos. Pero se acerca ya tu hora y llegas ya al jardín, testigo privilegiado también de nuestra Semana Santa. Un jardín repleto de ubriqueños que comparten lo que siente la madre al ver a su hijo con la cruz a cuestas. ¿Cuántas incomprensiones sufre el hombre de hoy? ¿Cuántos encuentros? ¿Cuántas madrugadas de Jueves Santo? ¿Cuántas saetas cantadas por las calles de este pueblo cuando el nazareno despide a su paz del alma, que queda sola en el templo, sola con su rosa amada? Si yo pudiera, si yo pudiera, Señor, arrancarte esas cuerdas que te unen al madero. Si yo pudiera, Señor, quitar esa corona de espinas que te oprime en tu cabeza. Si yo pudiera curarte las heridas que te han hecho, que cubren todo tu cuerpo y tu costado derecho. Si yo pudiera abrazarte y quitarte ese dolor tan inmenso, Si yo pudiera, Señor, pero sabes que no puedo. Yo solo puedo mirarte, estar al pie de tu cruz y acompañarte en silencio. No cabe decirte nada ante tanto sufrimiento. No puedo pedirte nada, no tengo ningún derecho. No estaré clavado en tu cruz, no soy yo quien está sufriendo. Aunque hoy mejor que nunca, no sabes cómo te entiendo. Solo puedo estar contigo, si te da paz y sosiego, y sobre todo quererte. Ese es mi mejor consuelo. ¡Ay, ay, ay! Ja, ja, ja. Después de burla, después de burla, de burla, ay, azote. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te cargaron con la hacia el Calvario, oh, camina. Ciego de sangre, espina, ay, ay, ay, ay, por la calle nueva. de sentimiento y de dolor. ¡Ah! Has muerto, Señor, te has ido. Ya sin ti la soledad, el vacío más hondo y más profundo, el desgarro de la pena, el desamparo hiriente, el abandono absoluto, la oscuridad, la tiniebla. Sin ti, Señor, nos hemos quedado solos. Vemos tu cuerpo inerte tendido en esa urna para que ni el aire pueda rozar tus heridas tan profundas. Te acompañamos, Señor, en este tu santo entierro para darte sepultura, el último adiós tras la muerte más sufrida. Con un nudo en la garganta veo a tu madre destrozada, con tres clavos en las manos y una corona de sangre, una corona de espinas ensangrentada. Pero tu muerte nos llevó a la vida, y al tercer día resucitaste ante los muertos. Ya por fin llega el momento más esperado, la gloria, el gozo, la fiesta, la vida que estábamos esperando. Cristo ha vencido a la muerte tras un cruento sufrimiento. Jesús ha resucitado y con él su pueblo. Nos ha devuelto la vida, nos ha devuelto su amor y su caridad infinita. Nos ha devuelto su aliento. Vivamos la fiesta, hermanos, la vida merece vivirla. Y quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue y seguirá despierto. Ya no es su sitio el sepulcro, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortajas, donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Una llamada a la fe, una llamada al sueño que hace que no descubramos la realeza del misterio de Cristo muerto en la cruz, de Cristo muerto en un leño. Una llamada a todos. Despierta de tu soledad, María, despierta de tu tormento. Despierta, cristiano del sueño, que nos aparta de privarnos de un Dios santo, de un Dios bueno, un Dios que habla de vida, de justicia, de amor sincero. Resucitado, ay, mi resucitado, la vida, la juventud, la alegría, el amor, los niños, la familia, los amigos. ¡Qué maravilla! Y todo, Señor, gracias a ti, a tu amor y a tu sufrimiento por nosotros. Abramos nuestro corazón al resucitado y dejémonos entrar de su paz, de su amor, de su bondad. Caminemos con interiormente con su palabra de vida. Acojamos su espíritu que nos guía hacia la verdad plena. Entonces nos iremos haciendo poco a poco instrumentos de su paz, en medio de nuestras familias, en nuestro entorno social, en el mundo en el que vivimos. Y yo, como ubriqueño, he intentado hacer de este pregón una llamada a la fe de la gente que conozco desde siempre, una llamada a la fe de los cofrades que luchan por engrandecer el patrimonio material y espiritual de nuestro pueblo, una llamada a la gente que trabaja por anunciar a su manera la pasión de Cristo, una llamada a los que evangelizan haciendo sonar sus notas musicales en bandas de música y coros, una llamada a la fe de los que evangelizan exornando pasos, vistiendo imágenes, una llamada a la fe de los que evangelizan organizando actividades sociales para las personas y familias de este pueblo, una llamada a la fe de los jóvenes que con savia renovada van entrando en este apasionado camino, jóvenes que son amigos míos, jóvenes también como mis hijos, jóvenes que, como alguien dijo, no son el futuro, sino el presente. Y a todos ellos les digo que nada ni nadie recorte vuestros intereses, vuestras iniciativas, vuestras propuestas, pues son ellas el reflejo de vuestra fe y vuestra intención de seguir a Cristo. Y dialogando, luchad por ellas. Todos hacemos historia, historia de nuestro pueblo, historia de nuestra creencia e historia de amor con aquel que nos salvó muriendo en un madero y después resucitó alumbrando al mundo entero. Ya me he dado cuenta, Señor, ya sé por qué me elegiste. Me has premiado hoy y me has concedido un deseo, el deseo que esperaba desde pequeño, el deseo de mostrarme a mis amigos y a mi pueblo, el deseo de expresar el cristiano que llevo dentro. Y después de todo esto, este humilde ubriqueño, penitente y cofradiero, este amigo de la gente que hoy es vuestro pregonero, enmudece su garganta, de su voz se queda preso. Que esta Semana Santa el llamador de la fe despierte, como decía al principio, dentro de nuestros corazones, cuando lo oigamos sonar por las calles de nuestro pueblo. Y de mi sueño de capataz ya despierto, para devolver con gran cariño el testigo a todos los ubriqueños. Ahí ha quedado el magnífico pregón, un extracto de ese pregón tan maravilloso que nos deleitó el sábado don Francisco Collado Gago, el que pudimos oír en la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, que, como han podido comprobar, es una maravilla de literaria lo que nos dejó ahí, el sentimiento expresado en ese papel, en el atril del Nazareno. Vamos a escuchar ahora una marcha de una agrupación musical con sabor gaditano, en los Polillas, y vamos a descansar un poquito de pregón y esto, y vamos a deleitarnos con la música también, que también es parte de la Semana Santa. Les dejo a ustedes con la marcha Veracruz de los Polillas. Ahí quedaron estos acordes con sabor gaditano de los Polillas. Nos traen ese aire marinero de la Tacita de Plata. Esta gran banda, gran agrupación musical con tantos años de andadura por las calles de Cádiz. Vamos a proseguir. Y lo próximo que se nos viene encima ya en esta última semana de Cuaresma será el Viernes de Dolores, el viernes tan esperado también, donde tendrá lugar la el besamano de la Señora de los Dolores en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O, que estará abierta desde las 10 de la mañana. Estará puesto en solemne besamanos para que todas las personas que se quieran acercar hasta allí puedan ir y rendir pleitesía a la Señora, poder besar las manos y tenerla cerca, un poco más cerca que está durante todo el año. Después, a las 8:30 de la tarde, tendrá lugar la misa en honor a la Señora de los Dolores, que estará presidida por don Roberto Romero Barallo, que es el párroco de Ubrique y también director espiritual de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es la que celebra también esa misa en honor a uno de sus titulares, la Señora de los Dolores, que estará allí todos los días custodiada por las hermanas costaleras que estarán allí cerca de ella, arropándola y sintiendo su presencia durante todo el día. Después tendrá también lugar el traslado de la Señora de los Dolores, que será trasladada hasta la ermita de Jesús Nazareno, de donde saldrá el próximo Viernes Santo en procesión para encontrarse con su Hijo, el Santísimo Cristo yacente ahí en la confluencia de Romero Carrasco y San Sebastián, la tarde del Viernes Santo. El traslado será inmediatamente después de la misa, sobre las 10 de la noche, y el recorrido será por la calle la calle Botica, Plaza de la Trinidad, calle Jesús y Jesús Nazareno hasta llegar a la ermita. Vendrá también ya en ese paso que estrenarán el día de la celebración del 75 aniversario de la llegada a Ubrique de la Señora de los Dolores. Un paso que está estrenándose, que fue donado por ellas mismas, por las hermanas costaleras, que quisieron así ponerla en un sitio adecuado, un sitio más y mejor donde poder procesionar que la parihuela anterior, que también se lleva con decoro, pero para que todo vaya en conjunto, para que todos los pasos de la hermandad vayan en conjunto, ellas tuvieron ese detalle de juntar el dinero necesario haciendo de todo, haciendo rifa, limpieza en la ermita de Jesús Nazareno y juntando dinero hasta que han conseguido para poder donar ese paso. Obra de los hermanos Farfán, carpintería religiosa, hermano Romero Caballero Farfán de Sevilla. El sábado de Pasión tendrá lugar también el Vía Crucis parroquial. Un Vía Crucis que se hará desde el convento de Capuchinos con la imagen de Santísimo Cristo del Perdón, una imagen que lleva ya bastantes años de tradición, paseando el sábado de Pasión por Ubrique, haciendo ese Vía Crucis que tanta devoción despierta en Ubrique, donde tanta gente se acerca a portar entre sus hombros una estación, un tramo, el Vía Crucis, hasta llegar al Calvario, que es donde terminará. Ese tendrá lugar también inmediatamente después de la misa del sábado, que se hace en el convento de Capuchino. También quiero decir que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno tiene también a disposición las papeletas de sitio que se pueden recoger los impresos en la tienda de Coquet o de la ferretería de José Angulo. Se pueden recoger los impresos para poder ir, el impreso de solicitud, para solicitar ese sitio en la cofradía, que podrán entregaros también hoy, que empieza las solicitudes para entregarlas en la Secretaría de la Hermandad, que estará instalada en los bajos de la Biblioteca Municipal, donde estaba antes ubicada la Cooperativa Unificación. Allí, de 8 de la tarde a 10 de la noche, estará el secretario y los mayordomos dispuestos allí con toda la amabilidad del mundo para hacerle el trámite, para darle la papeleta de sitio, para que puedan acceder el Jueves Santo y el Viernes Santo a los templos para hacer la estación de penitencia. solamente deben aportar la solicitud, no deben aportar otra cosa, porque se supone que estará allí el todo recogido de haber pagado los recibos. El que no haya podido pagar el recibo porque no haya ido el cobrador o porque haya estado ausente cuando el cobrador haya llegado, otra causa, se puede hacer efectivo allí. No hay problema de poder hacer efectivo el recibo de la hermandad en la secretaría y solicitar también en el momento la papeleta de sitio para poder obtenerla. ¿El lugar en que van en la cofradía? Pues el martes santo saldrá la lista donde va cada uno en la organización de la cofradía en la calle. Estará expuesta la lista en la ermita Nuestro Padre Jesús Nazareno y también en la secretaría para que todo el mundo pueda saber en qué sitio irá. Ya dentro del Jueves Santo, cuando accedan a la ermita, estarán allí los mayordomos, que también le dirán el lugar que van y lo organizarán. Este año estará abierto antes que el año pasado, para poder organizarlo en condiciones y poder tener más tiempo en la organización. O sea que sobre las 8 de la tarde la ermita estará ya abierta para que puedan ir accediendo. Estará un guarda jurado en la puerta, que es el que dará acceso a todas las personas que se presenten con la papeleta de sitio y también con la túnica de Nazareno, para poder acceder dentro, y así puede estar en la organización, para que organicen los mayordomos con tiempo y con toda la celeridad la cofradía para hacer la estación de penitencia. Como ya digo, es muy sencillo, solamente ir a la secretaría, que estará instalada en los bajos de la biblioteca donde estaba la antigua cooperativa Unificación. Allí se solicita, le darán usted su papeleta de sitio a los hermanos que la hayan solicitado, y el martes santo por la noche, por la tarde, estarán expuestas las listas en la ermita de Jesús Nazareno. Y si no, cuando vayan a hacer la estación de penitencia, allí los mayordomos le dirán el sitio que ocuparán. Que, como es lógico, según la antigüedad, irán más cerca o más del paso de la imagen o más cerca de la cruz de guía, según la antigüedad que lleven. Todas las indicaciones ya se le hará aquí, todas las dudas estarán aquí en la secretaría, los mayordomos y el diputado mayor de gobierno, que es el máximo responsable de la cofradía en la calle, son los que estarán aquí dándole todas las indicaciones y respondiendo a todas las dudas y preguntas que ustedes tengan que hacerle. También quiero decir que se está organizando también, como en años anteriores, la procesión de los niños el Jueves Santo por la mañana. Una tradición muy ubriqueña eso de los niños hacer sus pasos de Semana Santa durante esta Semana Grande, y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha querido seguir con esa tradición y se hará desde la ermita de San Antonio. Saldrán los pasos este año desde por la mañana, sobre las 10 de la mañana. Hay dos o tres, creo que son tres pasos este año los que saldrán. Y serán portados por niños que son los que nos relevarán algún día en esta tradición cofradiera ubriqueña, y llegarán hasta la ermita de Jesús Nazareno sobre las 12 de la mañana, que es de que tenemos allí preparado la celebración de la hora del Ángelus. Y además del rezo del Ángelus, también habrá varios actos más, como el encendido de la vela solidaria, una tradición que lleva ya unos cuantos años haciéndose, y queremos seguir con esta tradición. Y este año yo creo que es la Asociación de la Fibromialgia, FISPROM, los que serán encargados de hacer ese encendido de la vela solidaria. También habrá más actos de homenaje a personas que la hermandad tiene ganas de hacerle esos homenajes, porque son personas con algo que han hecho algo relevante en nuestra hermandad, y se van a hacer algunos homenajes y alguna dedicatoria y algunos actos más. Esa mañana de Jueves Santo, al igual que el Viernes Santo, también se va a hacer el rezo del Ángelus, se celebrará también en las dos ermitas, ya que salimos de dos sitios. El Viernes Santo por la mañana a las 12 en la ermita de Jesús Nazareno, y en la ermita de San Antonio se rezará el Ángelus también a las 12 de la mañana. También se está preparando el Vía Crucis de los niños, que ya mañana informaremos mejor sobre los encargados de la organización de este acto que se hará en la calle con los pasos de pequeños de los niños, que creo que será el jueves próximo, cuando se tendrá lugar esta tradición también, que lleva ya, bueno, tradición que lleva unos cuantos años haciéndose, que por parte del grupo de catequesis, para llevar estos pasos de Semana Santa pequeñitos, que son bastantes, están muy bien conseguidos, y es una cosa digna de ver. Tenemos también que ya pasaremos al Domingo de Ramos, con la bendición de las palmas en la iglesia de San Antonio a las 10:30 de la mañana, y vendrá en procesión hasta la parroquia, donde seguirá la misa. A las 12:30 tendrá lugar la procesión de la borriguita desde el convento, una procesión muy esperada que llevamos ya un par de años intentando de que salga, pero las inclemencias del tiempo no ha dejado que salga. La ilusión que tiene este grupo de costaleros, esta hermandad de la Señora de los Remedios, que se ha encargado este año de organizar la procesión de la borriquita, esperemos que no se frustre y se pueda dar lugar a esa procesión, que con tanto esmero y con tanto tiempo se está preparando por parte de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y el grupo de costaleros, que es una piña, están todas las noches ensayando con una ilusión terrible por sacar sobre sus hombros a Jesús de la Paz este Domingo de Ramos a las 12:30 de la mañana desde el convento. Esperemos que el sol luzca y se pueda llevar a cabo. También el Miércoles Santo estará también la procesión de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que organiza la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y Nuestra Señora de la Esperanza. Tendrá lugar una misa a las 8 de la tarde delante del paso de Jesús cautivo, y a las 10 tendrá lugar la procesión. Mañana tenemos pensado de tener aquí a Sebastián Casillas, de la hermandad queremos que ya sea hermandad, que deben ser hermandad, porque ya llevan años, y yo creo que están más que merecidos ya que sean hermandad, como digo, de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y Nuestra Señora de la Esperanza. Estará aquí Sebastián Casillas y nos estará indicando todos los pormenores de la organización de la procesión que tienen para este año, sobre los estrenos, la organización de la cofradía, etcétera. Al igual que en esta semana también estará con nosotros aquí Aurelio o alguien que pueda acercarse de la Hermandad de los Remedios para darnos ya toda la información sobre la salida procesional de la borriquita este próximo Domingo de Ramos. Y viendo ya el tiempo que ya se nos echa encima, vamos a terminar con una marcha que me van a permitir ustedes, soy del Nazareno, como ustedes saben, y me van a permitir que se la dedique a la Corporación Nazarena, a esta corporación que ha celebrado su día grande esta semana. Y quiero dedicarle la marcha El Dulce Nazareno a todos y cada uno de ellos. Gracias a todos los que han colaborado en la organización del triduo, del pregón, y todos los que han participado y están participando en los montajes de los pasos, los que están dando tantas horas de trabajo para su hermandad, mayordomo, capataz, prioste, secretario, y todos y cada uno de los costaleros y costaleras y capataces que llevan 2 o 3 meses trabajando para que esto salga adelante. Para todos ellos, la marcha del Dulce Nazareno. Queden con Dios y hasta mañana. Buenos días.